Sección 12 de Los de Abajo, de Mariano Azuela. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Sección 12, Parte 2, Capítulos 6, 7, 8 y 9. 6. Se había alojado en una casona sombría, propiedad del mismo cacique de Moyagua. Sus predecesores en aquella finca habían dejado ya su rastro vigoroso en el patio convertido en estercolero, en los muros desconchados hasta mostrar grandes manchones de adobe crudo, en los pisos demolidos por las pezuñas de las bestias, en el huerto hecho un reguero de hojas marchitas y ramajes secos. Se tropezaba, desde al entrar, con pies de muebles, fondos y respaldos de sillas, todo sucio de tierra y basofia. A las 10 de la noche, Luis Cervantes bostezó muy aburrido y dijo adiós al güero Margarito y a la pintada que bebían sin descanso en una banca de la plaza. Se encaminó al cuartel. El único cuarto amueblado era la sala. Entró y Demetrio, que estaba tendido en el suelo, los ojos claros y mirando al techo, dejó de contar las vigas y volvió la cara. «¿Es usted, curro? ¿Qué trae? Ande, entre». «Siéntese». Luis Cervantes fue primero a despabilar la vela. Tiró luego de un sillón sin respaldo y cuyo asiento de mimbres había sido sustituido con un áspero cotense. Chirriaron las patas de la silla y la yegua prieta de la pintada bufó, se removió en la sombra, describiendo con su anca redonda y tersa una gallarda curva. Luis Cervantes se hundió en el asiento y dijo, «Mi general, vengo a darle cuenta con la comisión. Aquí tiene». «Hombre, curro, si yo no quería eso. Moyagua casi es mi tierra. Dirán que por eso anda uno aquí», respondió Demetrio mirando el saco apretado de monedas que Luis le tendía. Este dejó el asiento para venir a ponerse en cuclillas al lado de Demetrio. Tendió un zarape en el suelo y sobre él vació el talego de hidalgos relucientes como ascuas de oro. «En primer lugar, mi general, esto lo sabemos solo usted y yo. Y por otra parte, ya sabe que al buen sol hay que abrirle la ventana. Hoy nos está dando de cara, pero ¿mañana? Hay que ver siempre adelante. Una bala, el reparo de un caballo, hasta un ridículo resfrío, y una viuda y unos huérfanos en la miseria. ¿El gobierno? ¡Ja, ja, ja! Vaya usted con Carranza, con Villa o con cualquiera otro de los jefes principales y hábleles de su familia. Si le responden con un puntapié, donde usted ya sabe, diga que le fue de perlas. Y hacen bien, mi general. Nosotros nos hemos levantado en armas para que un tal Carranza o un tal Villa lleguen a presidentes de la República. Nosotros peleamos en defensa de los sagrados derechos del pueblo pisoteados por el vil cacique. Y así como ni Villa, ni Carranza, ni ningún otro han de venir a pedir nuestro consentimiento para pagarse los servicios que le están prestando a la patria, tampoco nosotros tenemos necesidad de pedirle licencia a nadie. Demetrio se medio incorporó, tomó una botella cerca de su cabecera, empinó y luego, hinchando los carrillos, lanzó una bocanada a lo lejos. «¿Qué pico largo es usted, curro?». Luis sintió un vértigo. La cerveza regada parecía avivar la fermentación del basurero donde reposaban. Un tapiz de cáscaras de naranjas y plátanos, carnosas cortezas de sandía, hebrosos núcleos de mangos y bagazos de caña, todo revuelto con hojas enchiladas de tamales y todo húmedo de deyecciones. Los dedos callosos de Demetrio iban y venían sobre las brillantes monedas a cuenta y cuenta. Repuesto ya, Luis Cervantes sacó un botecito de fosfatina Falier y volcó dijes, anillos, pendientes y otras muchas alhajas de valor. «Mire, mi general, si como parece, esta bola va a seguir, si la revolución no se acaba, nosotros tenemos ya lo suficiente para irnos a brillarla una temporada fuera del país». Demetrio meneó la cabeza negativamente. «¿No haría usted eso? Pues ¿a qué nos quedaríamos ya? ¿Qué causa defenderíamos ahora?». «Eso es cosa que yo no puedo explicar, curro, pero siento que no es cosa de hombres. Escoja, mi general, dijo Luis Cervantes mostrando las joyas puestas en fila. Déjelo todo para usted. De veras, Curro, si viera que no le tengo amor al dinero. ¿Quiere que le diga la verdad? Pues yo, con que no me falte el trago y con traer una chamaquita que me cuadre, soy el hombre más feliz del mundo. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué, mi general? Bueno, ¿y por qué se aguanta a esa sierpe de la pintada? Hombre, Curro, me tiene harto, pero así soy, no me animo a decírselo. No tengo valor para despacharla a... Yo soy así, ese es mi genio. Mire, de que me cuadra una mujer, soy tan boca de palo que si ella no comienza, yo no me animo a nada. Y suspiró. Ahí está Camila, la del ranchito. La muchachilla es fea, pero si viera cómo me llena el ojo. El día que usted quiera, nos la vamos a traer, mi general. Demetrio guiñó los ojos con malicia. Le juro que se la hago buena, mi general. ¿De veras, Curro? Mire, si me hace esa valedura, pa usted es el reloj con todo y Leopoldina de oro, ya que le cuadra tanto. Los ojos de Luis Cervantes resplandecieron. Tomó el bote de fosfatina, ya bien lleno, se puso en pie y sonriendo dijo: Hasta mañana, mi general, que pase buena noche. 7. Yo qué sé, lo mismo que ustedes saben, me dijo el general. Codorniz, ensilla tu caballo y mi yegua mora. Vas con el Curro a una comisión. Bueno, así fue. Salimos de aquí a mediodía y ya anocheciendo llegamos al ranchito. Nos dio posada la tuerta María Antonia. ¿Qué cómo estás tanto, Pancracio? En la madrugada me despertó el Curro. Codorniz, codorniz, ensilla las bestias. Me dejas mi caballo y te vuelves con la yegua del general otra vez para Moyagua. Dentro de un rato te alcanzo. Y ya estaba el sol alto cuando llegó con Camila en la silla. La apeó y la montamos en la yegua mora. Bueno, ¿y ella qué cara venía poniendo? Preguntó uno. Pues que no le paraba la boca de tan contenta. ¿Y el Curro? Callado como siempre, igual a como es él. Yo creo, opinó con mucha gravedad Venancio, que si Camila amaneció en la cama de Demetrio, solo fue por una equivocación. Bebimos mucho, acuérdense. Se nos subieron los espíritus alcohólicos a la cabeza y todos perdimos el sentido. ¿Qué espíritus alcohólicos ni qué? Fue cosa convenida entre el Curro y el general. Claro, pa' mí el tal Curro no es más que un... A mí no me gusta hablar de los amigos en ausencia, dijo el güero Margarito, pero sí sé decirles que de dos novias que le he conocido al Curro, una ha sido para mí y la otra para el general. Y prorrumpieron en carcajadas. Luego que la pintada se dio cuenta cabal del sucedido, fue muy cariñosa a consolar a Camila. Pobrecita de ti, platícame cómo estuvo eso. Camila tenía los ojos hinchados de llorar. Me mintió, me mintió. Fue al rancho y me dijo: Camila, vengo no más por ti. ¿Te sales conmigo? Dígame si yo no tendría ganas de salirme con él. De quererlo, lo quiero, y lo retequero. Míreme tan encanijada solo por estar pensando en él. Amanece y ni ganas del metate. Me llama mi mamá al almuerzo y la gorda se me hace trapo en la boca. Y aquella pinción, y aquella pinción. Y comenzó a llorar otra vez, y para que no se oyeran sus sollozos, se ponía sobre la boca y la nariz un extremo del rebozo. Mira, yo te voy a sacar de esta apuración. No seas tonta, ya no llores. Ya no pienses en el Curro. ¿Sabes lo que es ese Curro? Palabra, te digo que no más para eso lo trae el general. ¡Qué tonta! Bueno, ¿quieres volver a tu casa? La Virgen de Jalpa me ampare. Me mataría mi mamá a palos. No te hace nada. Vamos haciendo una cosa. La tropa tiene que salir de un momento a otro. Cuando Demetrio te diga que te prevengas para irnos, tú le respondes que tienes muchas dolencias de cuerpo, que estás como si te hubieran dado de palos, y te estiras y bostezas muy seguido. Luego te tientas la frente y dices: Estoy ardiendo en calentura. Entonces yo le digo a Demetrio que nos deje a las dos, que yo me quedo a curarte y que luego que estés buena nos vamos a alcanzarlo. Y lo que hacemos es que yo te pongo en tu casa buena y sana. 8. Ya el sol se había puesto y el caserío se envolvía en la tristeza gris de sus calles viejas y en el silencio de terror de sus moradores recogidos a muy buena hora, cuando Luis Cervantes llegó a la tienda de Primitivo López a interrumpir una juerga que prometía grandes sucesos. Demetrio se emborrachaba allí con sus viejos camaradas. El mostrador no podía contener más gente. Demetrio, la pintada y el güero Margarito habían dejado afuera sus caballos, pero los demás oficiales se habían metido brutalmente con todo y cabalgaduras. Los sombreros galoneados de cóncavas y colosales faldas se encontraban en vaivén constante. Caracoleaban las ancas de las bestias y sin cesar removían sus finas cabezas de ojazos negros, narices palpitantes y orejas pequeñas. Y en la infernal alharaca de los borrachos se oía el resoplar de los caballos, su rudo golpe de pezuñas en el pavimento y, de vez en vez, un relincho breve y nervioso. Cuando Luis Cervantes llegó, se comentaba un suceso banal. Un paisano con un agujerito negruzco y sanguinolento en la frente estaba tendido de boca arriba en medio de la carretera. Las opiniones divididas al principio ahora se unificaban bajo una justísima reflexión del güero Margarito. Aquel pobre diablo que yacía muerto era el sacristán de la iglesia, pero, tonto, la culpa había sido suya, pues ¿a quién se le ocurre, señor, vestir pantalón, chaqueta y gorrita? Pancracio no puede ver un catrín enfrente de él. 8 músicos de viento, las caras rojas y redondas como soles, exorbitados los ojos, echando los bofes por los latones, desde la madrugada, suspenden su faena al mandato de Cervantes. «Mi general», dijo éste, abriéndose paso entre los montados, «acaba de llegar un propio de urgencia. Le ordenan a usted que salga inmediatamente a perseguir a los orosquistas». Los semblantes, ensombrecidos un momento, brillaron de alegría. «¡A Jalisco, muchachos!», gritó el güero Margarito, dando un golpe seco sobre el mostrador. «¡Aprevénganse, tapatías de mi alma, que allá voy yo!», gritó la codorniz arriesgándose el sombrero. Todo fue regocijo y entusiasmo. Los amigos de Demetrio, en la excitación de la borrachera, le ofrecieron incorporarse a las filas. Demetrio no podía hablar de gusto. «¡Ah, ir a batir a los orosquistas! ¡A vérselas al fin con hombres de veras! Dejar de matar federales como se matan liebres o guajolotes. Si yo pudiera coger vivo a Pascual Orozco, dijo el güero Margarito, le arrancaba la planta de los pies y lo hacía caminar 24 horas por la sierra. ¿Qué ese fue el que mató al señor Madero? Preguntó el meco. No, repuso el güero con solemnidad, pero a mí me dio una cachetada cuando fui mesero de El Mónico en Chihuahua. Para Camila la yegua mora, ordenó Demetrio a Pancracio, que estaba ya ensillando. Camila no se puede ir, dijo la pintada con prontitud. ¿Quién te pide a ti tu parecer? Repuso Demetrio con aspereza. ¿Verdad, Camila, que amaneciste con mucha dolencia de cuerpo y te sientes acalenturada ahora? Pues yo, lo que diga don Demetrio. ¡Ah, qué guaje! Di que no, di que no, pronunció a su oído la pintada con gran inquietud. Pues es que ya le voy cobrando voluntad. ¿Lo cree? Contestó Camila también muy quedo. La pintada se puso negra y se le inflaron los carrillos, pero no dijo nada y se alejó a montar la yegua que le estaba ensillando el güero Margarito. 9. El torbellino de polvo, prolongado a buen trecho a lo largo de la carretera, rompíase bruscamente en masas difusas y violentas, y se destacaban pechos hinchados, crines revueltas, narices trémulas, ojos ovoides, impetuosos, patas abiertas y como encogidas al impulso de la carrera. Los hombres de rostro de bronce y dientes de marfil, ojos flameantes, blandían los rifles o los cruzaban sobre las cabezas de las monturas. Cerrando la retaguardia y el paso, venían Demetrio y Camila. Ella, trémula aún, con los labios blancos y secos, él, malhumorado por lo insulso de la hazaña. Ni tales orosquistas, ni tal combate. Unos cuantos federales dispersos, un pobre diablo de cura con un centenar de ilusos, todos reunidos bajo la vetusta bandera de religión y fueros. El cura se quedaba allí bamboleándose, pendiente de un mezquite, y en el campo un reguero de muertos que ostentaban en el pecho un escudito de bayeta roja y un letrero. «Detente, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo». «La verdad es que yo ya me pagué hasta de más mis sueldos atrasados», dijo la codorniz, mostrando los relojes y anillos de oro que se había extraído de la casa cural. «Así siquiera pelea uno con gusto», exclamó el manteca, entreverando insolencias entre cada frase. «Ya sabe uno por qué arriesga el cuero». Y cogía fuertemente con la misma mano que empuñaba las riendas un reluciente resplandor que le había arrancado al divino preso de la iglesia. Cuando la codorniz, muy perito en la materia, examinó codiciosamente el avance del manteca, lanzó una carcajada solemne. «Tu resplandor es de hoja de lata». «¿Por qué vienes cargando con esa roña?», preguntó Pancracio al güero Margarito, que llegaba de los últimos con un prisionero. «¿Saben por qué? Porque nunca he visto, bien a bien, la cara que pone un prójimo cuando se le aprieta una reata en el pescuezo». El prisionero, muy gordo, respiraba fatigado. Su rostro estaba encendido, sus ojos inyectados y su frente goteaba. Lo traían atado de las muñecas y a pie. «Anastasio, préstame tu reata. Mi cabestro se revienta con este gallo. Pero ahora que lo pienso, mejor no. Amigo federal, te voy a matar de una vez. Vienes penando mucho. Mira, los mezquites están muy lejos todavía, y por aquí no hay telégrafo siquiera para colgarte de algún poste». Y el güero Margarito sacó su pistola, puso el cañón sobre la tetilla izquierda del prisionero y paulatinamente echó el gatillo atrás. El federal palideció como cadáver, su cara se afiló y sus ojos vidriosos se quebraron. Su pecho palpitaba tumultuosamente y todo su cuerpo se sacudía como por un gran calor frío. El güero Margarito mantuvo así su pistola durante segundos eternos, y sus ojos brillaron de un modo extraño, y su cara regordeta de inflados carrillos se encendía en una sensación de suprema voluptuosidad. «No, amigo federal», dijo lentamente, retirando el arma y volviéndola a su funda, «no te quiero matar todavía. Vas a seguir como mi asistente. Ya verás si soy hombre de mal corazón». Y guiñó malignamente sus ojos a sus inmediatos. El prisionero había embrutecido. Solo hacía movimientos de deglución. Su boca y su garganta estaban secas. Camila, que se había quedado atrás, picó el ijar de su yegua y alcanzó a Demetrio. «¡Ah, qué malo es el hombre ese, Margarito! Si viera lo que viene haciendo con un preso». Y refirió lo que acababa de presenciar. Demetrio contrajo las cejas, pero nada contestó. La pintada llamó a Camila a distancia. «Oye tú, ¿qué chismes le traes a Demetrio? El güero Margarito es mi mero amor, pa' que te lo sepas. Y ya sabes, lo que haya con él, hay conmigo. Ya te lo aviso». Y Camila, muy asustada, fue a reunirse con Demetrio. Fin de sección 12.